Bueno, aquí veo a unos chavos bastante creativones. Este, si yo les doy una botella de PET, ¿qué harías con ella? Pues supongo que si está vacía la tiro. ¿Dónde? En un bote. ¿En un bote? Uh-huh. ¿Tú qué harías con la botella de PET si te la doy? Pues la tiraría a la basura. ¿La tirarías a la basura? Sí. Vale. Y si a ti te doy la botella de PET y esa que traes en la mano, ¿qué harías con ellas? Pues también lo más rápido sería tirarla en un bote de basura. En un bote de basura. Vale.